Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Podríamos dar miles y millones de titulares. Yo voy a dar solo uno. Desvían el tránsito en la universidad por el Pilsen Rock. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Warren. ¿Cómo está? Lo veo bien ahora. Lo veo sí, más repuesto. Realmente tuve que postergar un poco la actividad profesional la semana pasada porque no me encontraba en condiciones físicas ni mentales de poder dar un producto como el que queremos dar normalmente. Exactamente, es consecuencia directa de lo que fue una noche de alegría, una noche de pasión, los 50 años de Monóculo y bueno, las oportunidades que se presentan hoy gracias al deterioro de parte de nuestra juventud que víctimas de su adicción a la pasta base uno puede resolver con unas pocas monedas y bienvenido sea, claro, porque tampoco está para tirar manteca al techo, ¿no? El tema es muy sencillo. Hay que aprovechar la oportunidad. Uno es hombre. Uno es hombre y tiene sus necesidades. En otros momentos, momentos de rodillas apretadas, uno sufría mucho, tenía que viajar hasta ciudades como Pando u otras más para poder. ¿Qué pasó? No sé, está jugando. Para poder, en fin, descargar un poco las tensiones. En este caso, se dio la posibilidad de estas chiquilinas, yo le digo botineras. De alguna forma, y que por un pequeño estipendio, unas prestaciones más que adecuadas, y bueno, inclusive la oportunidad de ingresar en una casa de tolerancia, donde antes que nada un baño se pudieron dar, y bueno, y después ya se pierde un poco el hilo de lo que pasó. Yo no sé, lo comentaba con Carlos el viernes pasado, yo no sé qué nos dieron para tomar, porque yo estuve 5 minutos despierto y después desperté sin la billetera. No sé, realmente no sé qué pasó, la chiquilina no estaba, se fue, obviamente es una chiquilina. No sé si es menor, no le pedí. Es menor que uno. Sí, ya ir con mayores que uno no vale la pena. Esas pagan. Esa etapa ya pasó. Se hacía difícil cómo explicaba la chiquilina la hora que era, porque era. Nosotros terminamos a las 10 y yo me acuerdo de haber entrado a la casa. 10:30 de medio cuarto, que era plena noche, una boca de lobo por todos lados. Pero bueno, ya estamos bien. Y eso es lo más importante. Yo, de todas maneras, un saludo a la Cintia y a la Jennifer, que la verdad se portaron bien. No recuerdo, porque tengo algunas lagunas en la memoria, pero no recuerdo que me haya faltado nada. Yo no sé si. Tío, no lo atribuyo a la chiquilina. Pienso que la pasión, el hecho de. Porque es el amor. Claro, el amor. Porque cuando hay amor, hay cosas que se olvidan. Cuando me subí al taxi mismo, estaba muy apretado, muy poco espacio. Y ahí los movimientos, capaz que se debe haber caído en el taxi. Llamé después a las compañías de taxi por si había quedado en la billetera. Todos. Sí, a todas, porque no me acordaba cuál era. Y no, le digo que no. O sea que el taxi no debe haber quedado. No. Porque si no, me lo hubieran devuelto. Claro, imagínese que el primer pasajero que lo toma enseguida. Dice, para esto no es mío. Detenga el coche, por favor, señor taxibetista. Venga a mirar acá. Acá hay una billetera, no es mía. Sí. Y me gustaría que tomara usted contacto por si el pasajero anterior reclama. Claro. ¿Eh? Y no, eso no sucedió. Pero bueno. 15 días nos traen muchas noticias que no vamos a desarrollar otra semana, sino que tenemos ahora una semana donde el alineamiento político da grandes cambios, prioridades que llegan, ¿cuál es la prioridad? Prioridades que se van. Y otra cosa que no es menos importante, la ceremonia de presentación del candidato para 2014. Del Frente Amplio, donde fuimos invitados en carácter exclusivo. Hay un registro fotográfico justamente de ese momento que, bueno, si recibimos la autorización, estamos esperando, acabamos de publicar en Twitter el permiso para decir el nombre, apenas tengamos la autorización de la primera dama. Una cosa que yo quise reivindicar, lo hablé con Deco también, el tema de que a Lucía se la llama senadora y muy pocas veces se le dice primera dama. Estamos relegando un puesto muy importante. Pues senadores hay cantidad, pero primera dama hay una sola. Lamentablemente, acá hay una, y yo quiero ser el primero en señalarlo, una cosa de viso machista. Sí. Porque la primera dama en general se la asocia con una Julita Pou, con la otra Canessa, Marta Valle, Canessa, una Mercedes Menafra. Marta Canessa está en el límite, pero no tenía otro trabajo. No puede decir la profesora de historia. Entonces, no. Era la primera dama. Con respecto a la profesión, sí. Pero sí, como una cosa de algo glamoroso, ¿no? Y uno ve lo que es la estructura física, ¿verdad? De la primera dama. La estructura ósea es la que no la favorece. Claro, es grande. Es de hueso grande. Es de hueso grande y entonces todo va acompañando. Y entonces, lamentablemente, en vez de el cronista llamar la primera dama, que le corresponde, opta siempre por senadora. Senador hay muchos. Por eso. 30, fíjese, están igualando la situación que tiene Lucía Topolansky, primera dama, reiteramos, de nuestro país, con la de 29 senadores más, ¿no? Sí, que realmente no. Donde hay suplentes por los puestos. Por primera dama creo que tiene la pensión por primera dama. El sueldo es por senadora. Y además una cosa, senadores hay suplentes, primeras damas no. Eso sería una cosa que podríamos hacer un plebiscito. Yo creo que ganamos si por la primera dama suplenta si se deja. Es tiempo atrás se barajaron ciertos nombres como suplentes que al final, bueno, claro, pero nunca prosperaron oficialmente. Claro, no pasaron. La ley está muy atrasada. La ley está atrasada. Pero sí creo que tenemos que hacerlo nosotros, quizás, el esfuerzo para que toda la prensa que nos copia normalmente vuelva a copiarnos y hacer hincapié en el hecho de que nuestra primera dama también es senadora. Pues, ¿sabe qué? Mucha gente, como en Uruguay, hay mucha gente que ve la televisión estupidizada por las idioteses que dan ahí de Argentina, piensan que la primera dama de Uruguay es la Kirchner. La Cristina Kirchner, es verdad, porque lo han visto. Todos los días con Mujica. Si prácticamente van a desayunar. Y Mujica, cada vez que está con ella, tiene una sonrisa dibujada en el rostro. Está coloradito. Está como la ñata rojita, la alegría, en fin, mucha gente puede dar la prensa internacional duda. Sí, no, lo que pasa es que si vemos eso, si vemos la situación de Mujica al lado de Topolansky, que está como apocado así. Sí, está como, sí, está apocado. Como que le pegan en la casa. O pega. No sabemos. No sé, yo creo que no le da, no sé, nada. No vamos a entrar en eso, no tenemos pruebas. Por eso está intruso. Claro, no, nosotros no. Para eso está intruso. Me llegó la carta documento. ¿Qué pasó? De Aníbal Pachano. ¿Le llegó? Sí. Pero mire usted, qué increíble. Una cosa impresionante, si la llega mi abogado que la estudie. ¿Lo puede nombrar? Camina, da igual. ¿Lo puede nombrar igual? No tengo idea. Ay, no lo digo. Yo ni la abrí. Decía carta, documento, se la mandé al abogado. ¿Qué lo evité el señor Aníbal Pachano? ¿Sí? No tengo idea, no sé quién es el señor ni qué hizo. No toque eso, no por sé. Las dudas, que es una persona... que estuvo en Uruguay, estuvo triunfando. Fue un gran éxito, me acuerdo. Éxito. Yo lo iba a ver toda la semana. Sí, que no es para menos. El button tap. Exactamente. Amigos, como decimos, nosotros estuvimos en el acto, una ceremonia que no tuvo el marco de público que hubiera merecido, pero tampoco tuvo difusión. Una ceremonia más bien de perfil bajo, al estilo Lucía Topolansky, que bueno, develó. Lo organizó Probeto. La organizó Broveto, sí. Aprovechó hacerla de día, porque la hace de noche. Broveto no gasta un peso en las luces, y ya hemos visto que cuando las internas y luego de las elecciones nacionales, poca luz se presentó en los escenarios. Bueno, para eso se resolvió hacerlo de día, un día nublado, que no acompañaba. Pero realmente, ¿sabes qué? Me gusta que sea así. Porque me gusta que sea una cosa que vaya de menos a más. ¿Qué cosa más torpe hubiera sido hoy, en el día del lanzamiento, ya que fuera todo con pompa, brillo, abrir ahí está la cosa y ahí salió? Y ahí... No es así. Hay que hacerlo con cuidado. Y además una situación, esta la de el lanzamiento del candidato del Frente Amplio, que le dice un mentís muy grande a parte del estigma del uruguayo ese de ser dejar las cosas para último momento, de pagar las facturas el día del vencimiento, de ir a regularizar... O después. O regularizar un trámite. No, pero si es después, no hay tanto problema. Pero el día, el último día... Sí, son las colas. Es las colas. El Frente Amplio da señales de madurez en ese sentido y ya a 6 meses de ejercicio de gobierno ya se empieza a barajar, ya se empieza a interrogar al candidato, al doctor Tabaré Vázquez, sobre su interés de ser nuevamente presidente o no. Claro, que se defina. Yo no lo veo mal que le pregunten. Yo no entiendo a lo que es toda la oposición. Ah, como loca. Pero, ¿cuál es el problema de preguntarle? ¿Cuántas veces le preguntaron cuando era presidente si iba a ser reelecto o no? Y que sí, que no, y que se no. Se lo preguntaba la oposición misma, los candidatos. Yo recuerdo a Larrañaga interpelándolo públicamente a Tabaré Vázquez sobre si iba a estar dispuesto a modificar la Constitución para ser reelecto. Es verdad. Ahora que no tiene que Ahora que no tiene nada que ver. ¿Qué problema hay que la primera dama, pues no le pregunta una bichicoma de por ahí? No. La primera dama le dice: doctor Tabaré Vázquez, quiero saber si usted va a ser candidato le permite. A presidente, sí, las placas, si hay que ver, todo el tema, no sé qué. Porque si no, yo me vuelco, ella como estratega total. Sí, no, es una política. Claro, ¿no? Ella ya, si Tabaré dice que no, ella ya se vuelca a formar la figura. Que ya está. Que ya está dentro de la heladera. Ahora, yo me pregunto, haciendo un poco de futurología, vamos a decir que Tabaré Vázquez dice que sí. ¿No va a formar a la figura tampoco? A mí me parece que sí. Y creo que le hace bien a la democracia. Porque hace... Son opciones. Hace que el electorado uruguayo, que es... Y el Frente Amplista, que es crítico por naturaleza, ¿no? Es incisivo, no toma medidas de rebaño, como otros partidos políticos. No, todo se piensa, todo se analiza. Enriquecería la competencia interna para que salga el mejor. En el que, si es el mejor, ganamos todos. Claro, porque y si es presidente, aún ganamos mucho más. Ganamos más. Pero además fíjese que tenemos un Tabaré Vázquez que todavía no se ha decidido, pero tiene tiempo, no tiene ningún apuro. Tenemos un Danielito que hace tiempo que quiere jugar con ese trompo y nadie lo ha dejado. Y tenemos el hombre de la heladera, o la mujer de la heladera. Y también tenemos a Raúl. Raúl Sendic, un hombre que... ¿Y usted lo ve lanzado así? Y fue siempre uno de los candidatos que se barajó, ¿no? Quizás después, en el ejercicio de gestión, como que lo fueron alejando un poco de esa posibilidad. Me parece que ¿pero está ahí? De presidente ente autónomo no sale. ¿Y Danilo? Hay recursos humanos, ¿no? Danilo está ahí con el número B en con la espalda. El 12. Hace rato, pero lo que no sé si llega. Sí, hay mucha cosa. Porque hay que ver dentro de 5 años. Nosotros, usted va a estar acá en el micrófono, dígamelo. Usted dentro de 5 años va a estar conduciendo monóculo. Dígamelo. La verdad que me está apretando. Le podría decir que sí, le podría decir que no. No, dígame la verdad. Y no lo sé. Eso depende de la biología, si me lo permite. Es difícil. Y bueno, yo qué sé. Es difícil. Digo, no podemos comparar el compromiso que uno asume cuando conduce monóculo con el de ser presidente. O sea, mucho mayor el de monóculo. Exactamente, son 20 años. Claro. 20 años de trabajo en forma permanente, con track 5. Porque ¿cuántos pueden ser presidente y olvidarse después de la tarea presidencial? Sin embargo, el que pasa por los micrófonos de monóculo no se olvida nunca más. Nunca más. Pero bueno, es un tema que da para mucho, hay mucha tela que cortar ahí, hay mucho tiempo por delante y no sé si se va a poder definir tan rápido, porque realmente el tiempo, el momento para hacerlo es ahora. Es ahora. Ahora, es el tiempo electoral, ahora. Totalmente, Cuando no estamos bombardeados por campañas políticas, ahora claro. Es donde uno con madurez... Y con tiempo puede decir, me gusta el candidato. Dentro de minutos, amigos, apenas tengamos la respuesta, vamos a abrir la heladera y ustedes van a ser los primeros en enterarse del candidato que tiene Lucía Topolansky ahí para llevar adelante los destinos de este país. Y de todo el Mercosur. Y del Mercosur. La verdad. Sí, ya ahora hay que pensar un poco más. Hay que pensar en eso. Hay que pensar en 300 millones. Está Carlos de Facio en los controles, a quien no hemos saludado en el día de hoy, porque bueno, queríamos un poco poner los temas sobre la mesa y decirles que esperen unos minutos, un minuto, dos minutos, ya vamos a develar el nombre. Se abrirá la puerta del equipo. Apenas tengamos la respuesta. Está Carlos de Facio en los controles, como decíamos. Está Peggy Sánchez ahí también, chequeando permanentemente el teletipo a ver si llega el mensaje, la aprobación y el nombre en mayúsculas como corresponde para que ustedes sean los primeros en enterarse. Sí, nosotros ya sabemos, hay pero una estamos impedidos de decir su nombre. El teletipo nuestro... tiene identificación de caracteres. Es verdad. O sea, si lo escriben todo en minúsculas o solo con alguna mayúscula, no, tiene que ser todo en mayúsculas. En mayúsculas. Amigos, vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. ¿Quién está en la sala de chat? Carlos, por favor, adelante, sala de chat. Está Fiasco. Un saludo para Fiasco, para la bruja. Y Prestes, tres asiduos. Y Prestes, muy bien. Todos esperando ansiosamente el nombre de el o la candidato, candidato, candidata del Frente Amplio para las próximas elecciones. Nuestro próximo presidente. Totalmente. I never realized that you were Flavio, le quería comentar que este tema va dedicado al señor Deco Núñez, a manera de apoyo, porque sabemos que ha tenido una investigación en su hogar y le han encontrado un dinero en el colchón, abundantes billetes verdes, y sabemos que él no tiene nada sucio que esconder. Y bueno, desde donde nos está escuchando, no sabemos si está en su hogar o si lo han trasladado a alguna celda o algo. Nuestro apoyo y nuestro convencimiento de que él es inocente de todo lo que se le acusa. Está muy bien, está dado el saludo y el mensaje de apoyo para Deco. Seguimos esperando la comunicación, la confirmación para adelantarles el nombre del candidato 2014 de El Frente Amplio. Todavía no lo tenemos. Vamos a hacer una pausa, vamos a darle un tiempito también, sí, porque sí, bueno, sí, hay que poner todo en orden, ¿no? Y ya volvemos. Monóculo, dependientes de nuestra visión. ¿Llegó, Peggy? Todavía no. Está prendido eso, ¿no? ¿Está todo conectado? Pero ya va a llegar, ya va a llegar, Flavio. No se preocupe porque las buenas noticias llegan siempre. Exactamente. Y hablando de buenas noticias, tenemos una muy buena noticia para todos ustedes. Una cosa que estaba esperando todo el país. Una noticia que generó como un impasse desde julio, desde el 10 de julio, sí, 11 de julio, hasta el próximo lunes. Y es la recontratación de Tavares, uh-huh, para dirigir la selección nacional. Con un proyecto todo nuevo que incluye todas las divisionales, ¿eh? Exactamente, apostando a más. Tavares, obviamente motivado por este cuarto puesto. Y una vez más queda claro que la dirigencia del fútbol uruguayo, tan a veces insultada, porque nunca uno se acuerda de los dirigentes para decir algo bueno. Siempre cuando son los triunfos, son de los técnicos, son de los técnicos y los jugadores. Está. Nunca el señor que dijo, vamos a traer a tal jugador, que puso su honor, su propio, muchas veces... Y su nombre. Su nombre. Está hipotecando su nombre, su prestigio. Sus valores, su casa, puso en hipoteca para traer a tal jugador que viene con 40 años de vuelta de jugar en Yugoslavia. Y la va a romper. Y la va a romper. Bueno, de ese no se acuerda nada. Nadie se acuerda. Vamos al informe sobre la contratación de Tavares y las buenas noticias que tenemos para darles a todos ustedes. Fútbol Internacional. La AUF recibirá la plata para renovarle el contrato a Tavares. Convenio. Donaciones por más de pesos 112.000 mensuales a través de la Corporación para el Desarrollo. Jorge Savia. La Corporación Nacional para el Desarrollo será, finalmente, el organismo a través del cual la Asociación Uruguaya de Fútbol obtendrá los recursos necesarios para poder financiar no solo la renovación de los contratos del cuerpo técnico encabezado por Oscar Washington Tavares, sino también la implementación y desarrollo del proyecto que el entrenador se propone llevar a cabo. El instrumento formal que permitirá concretar el mencionado aporte es un convenio marco que el organismo público, pero que se rige por el derecho privado, acostumbra a firmar con entidades de todo tipo y a solicitud de las mismas, que en este caso le garantizará a la Asociación Uruguaya de Fútbol un ingreso de $112.000, más el monto de los impuestos correspondientes, por los próximos 4 años. Cabe citar, a modo de ejemplo, que la Corporación Nacional para el Desarrollo tiene vigente un convenio similar con el Ministerio de Turismo y Deporte para apoyar el programa impulsado por la Presidencia de la República bajo la administración de Tavares Vázquez, denominado Gol al Futuro, que por esta vía dispone de fondos presupuestales, como también pueden ser extrapresupuestales de donantes privados o públicos que colaboran con la salud, educación y preparación de las divisiones juveniles del fútbol uruguayo. En la práctica, el sistema implica que una comisión de la Corporación Nacional para el Desarrollo determina qué es lo que se hace, por ejemplo, en materia de cobros y pagos, con el dinero de los recursos presupuestales o extrapresupuestales, actuando por cuenta y orden de la parte contratante, que en el caso de la financiación del proyecto de selecciones nacionales que encabezará el maestro Tavares es la Asociación Uruguaya de Fútbol. El formato del convenio, cuyos lineamientos jurídicos se encuentran a estudio, para su inminente aprobación, de la AUF, establece que se arma un programa en virtud del cual se determina en qué se va a gastar el dinero y luego la institución contratante, que aquí es la AUF, le ordena a la Corporación Nacional para el Desarrollo la administración de los recursos que, según una fuente gubernamental, pueden provenir de cualquier parte. En este caso del convenio que se firmará para permitir la canalización de los $112.000, más el monto de los impuestos correspondientes, mensuales que permitirán a la AUF hacerse cargo, con certeza y por el lapso de 4 años, de los salarios de Tavares, el profesor José Herrera, Celso Otero y Mario Rebollo, lo que propone la entidad presidida por Sebastián Bauzá es que el propio programa proponga la generación de ingresos por el mecanismo que permita aceptar los eventuales aportes de los donantes. La AUF, pues, no será la que indique cuáles serán o pueden ser los donantes, sino que la Corporación Nacional para el Desarrollo se orientará hacia ellos y saldrá a buscarlos, para que luego aquellas empresas u organismos que muestren su interés en colaborar, firmen acuerdos anexos al convenio, mediante el cual donarán dinero a la cuenta del programa para que posteriormente esos recursos sean ejecutados por el mismo. Bueno, yo soy donante. Tiempo atrás, asegurando, yo creo que todos. Allá, a partir de ahora, usted ya es donante. Dijo, sí, sí, no, pero aparte yo soy donante. Ah, usted es cotizante. No, en caso de fallecimiento, mi cuerpo, visto, todo mi cuerpo es para la ciencia. Ah, pues entonces, no, pensé que hablaba de donando no, recursos. No, donando recursos estamos donando porque, como dijo en una parte de ahí, los recursos pueden venir de cualquier lugar. Exactamente. Seguramente nuestros impuestos, parte de nuestros impuestos vayan para ahí y qué bien que está. Exactamente. No, quizás no sean los $112.000 que se solicita mes a mes por los próximos 4 años los que provengan del Estado, pero algo sí, algo va a venir del Estado. Otra cosa que me llama la atención y que también habla de la astucia de los dirigentes de fútbol es que en una primera instancia se manejó la cifra de $100.000 por mes. Es verdad. Sin embargo, ya se logró en base a que Tavares exigía $100,000 o pedía $100,000, ya se lograron $112,000 mes a mes viniendo de donde sea. Y me parece también, como empresario, qué difícil un empresario que venga a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Si no querés donar una platita para la Celeste, es que, ¿quién es, se va a resistir? Claro, hay toda una red de promotoras que van por las distintas empresas públicas y privadas, por las oficinas, y por un lado venden ropa interior y por otro lado reciben donaciones. Y la desfilan. Y van recibiendo donaciones con una latita que tienen ahí y la van volcando y así va llegando el dinero. Es una cosa novedosa. ¿Cómo se soluciona? Creo que nosotros estuvimos omisos, Flavio, en no haber pedido la subvención en su momento, antes que saltara esto, porque ahora ya no sé si les va a quedar plata, porque viejo que dice que uno va y le pide y le hacen el marco y ya está. Ya queda del otro lado, sí, realmente. Cuando uno piensa para qué existe la Corporación Nacional para el Desarrollo y se entera de que sí existe, y existe para financiar al técnico de nuestra selección, dice la pucha. Por suerte existe. Si no, estaríamos hoy sin la perspectiva real de que Oscar Washington Tavares esté al frente. Y claro, y quiero decirle a todos aquellos que me han parado por la calle, me han hablado por el Facebook, por todos lados, que le dimos para atrás. Nunca jamás le dimos para atrás al profesor Oscar Washington Tavares. Siempre dijimos que el resultado contra Angola había sido un accidente, que los angoleños no saben jugar al fútbol. No estaban motivados. Y que además jugaron en la altura, que rinden menos que nosotros. Y que fue una cosa que no tuvo nada que ver con la preparación, la mentalización que llevó a Uruguay al cuarto puesto, después de tantos años a nivel mundial. Cuando vemos, por ejemplo, que viene España y pierde. El campeón perdió, en cambio el cuarto ganó. Exacto. ¿Qué pasa? Chupate esa mandarina. Otra cosa que creo que también se están apresurando es la ansiedad propia de un equipo. Es la necesidad de jugar. El otro día leíamos declaraciones de Lugano que decía que todos los equipos ya estaban jugando y que Uruguay todavía no. Tranquilito, Diego. Flavio, yo tengo la interna. Lugano está haciendo banco en el cuadro que está jugando. Ah, claro. Entonces, claro, quiere jugar al fútbol. Se olvida que en Uruguay hay una agenda de un campeonato interno que hay que jugarlo, y que los cuadros uruguayos, muchos de ellos, están jugando las copas americanas, que requieren que ese fixture esté muy aceitadito, y no se pueden meter partidos, porque si fuera que un jugador que no juega nada venga y disfrute y cobre unos viáticos. Sí, y además otra cosa, yo no sabía que estaba haciendo banco. Creo que apresuradamente Lugano entiende que por hacer banco puede quedar afuera de la selección. Nada más alejado del proceso de Tavares. No. Proceso de Tavares le da la oportunidad a la gente que de repente no jugó en el último año. Igual tiene una chance de defender los colores celestes porque va a venir con más ganas. Claro, más viene con el caso de Lodeiro. Fíjese, qué jugador. Desde que lo vendieron, desde Nacional lo vendieron, no jugó nunca y sin embargo tuvo la oportunidad de jugar en la selección y jugó fracturado. Entró unos minutitos y ya remató a un jugador e impuso nuevamente la garra charrúa. Y la otra oportunidad que tuvo ya estaba mal. Esperamos, hay una cosa que la tendría que hacer este muchacho. Mientras Lugano siga con esos abdominales, Tiene asegurada la titularidad. Totalmente. Absolutamente. Así que no se haga problema. No, vamos a no presionar ya. Todavía no lo contratamos. Porque ahora sí podemos decir lo contratamos, porque le pagamos nosotros. Exacto. Va a ser empleado nuestro. Exacto. Todavía no lo contratamos. Todavía no empezó el proceso y ya queremos jugar partido. ¿Qué, vamos a jugar un partido con quién? Vamos a jugar regalado. Claro. No estamos en condiciones. Todavía no está. Va a ser la vergüenza que pasó España contra Argentina, un cuadro que fue eliminado. Sí. Para jugar así no vale la pena. Jugar así no, mejor quedarse en el molde. Uno sigue con su cuarto puesto. España, su primer puesto está muy en duda. Ya bajó. Ya bajó en los índices. En el índice de la FIFA tiene que haber ya bajado. Ya bajó, ya lo vi, lo chequeé hoy. Sí. No, por eso, Uruguay sigue ahí. Los otros subieron, pero Uruguay sigue ahí, claro. Sigue con los mismos puntitos. Y eso es lo más importante. Mantenerse. Hay una muchas, falsía. Muchas fáciles, muy fáciles llegar, lo difícil claro. Es mantenerse en los puntos. Hay una falsía que tiene el puntaje de la Comisión de Estadísticas de la FIFA, que es que le dan puntos por partido jugado. Uh-huh. Entonces, un cuadro que pierde 4 partidos igual hace punto. Tiene más puntos que un cuadro que no jugó. Es verdad. Pero bueno, son las reglas del juego. Lo que importa es que nosotros ganamos donde hay que ganar, lo que es en la cancha. Y en el campeonato. Todo los partiditos así de entretenimiento no son para Uruguay, que pone la garra cuando duelen. Los partidos de entretenimiento sí los ganan por casualidad. Es que tenemos un proceso serio llevado adelante en esto del fútbol. Y lo demostramos en el campeonato mundial, lo demostramos en la eliminatoria también, cuando todo el mundo posaba los ojos en los equipos que se clasificaban, duraban un día en el candelero internacional. El otro día hablaban del otro que se clasificó. Sin embargo, todos hablaron de que el último que se clasificó fue Uruguay y que cuarto puesto que obtuvo. La resonancia que tiene Uruguay hoy por hoy, gracias al proceso del maestro Tavares, no lo logró ningún técnico. ¿Ningún técnico? ¿Ningún cuadro? ¿Pero alguien habla de España? Por eso nadie. ¿De Holanda? No. Nadie. Solo de Uruguay. ¿De Alemania no hablan? No hablan. Es verdad. Hablan de Uruguay. Uh-huh. Hablando de fútbol y eso, otra buena noticia que la podemos ya desarrollar porque tiene que ver es la utilización de la imagen de la selección uruguaya para promocionar el país a nivel internacional, para atraer capitales, para hacerlo conocer, y me parece una idea brillante. Ah, yo creo que la picadita de Abreu es una cosa que los inversionistas la ven y dicen, voy a invertir en Uruguay. Exactamente. La mano de Suárez. También. La picardía. Ahí cuando nosotros tengamos que decir, tengo un país desarrollado en inteligencia. ¡Ping! Le mostramos. Y vivo, y despiertito. Claro. En este mundo de dormido. Ahí tenemos miles de cosas. Y qué bueno que sea eso. Qué bueno que sea Uruguay promocionado con la Celeste. Porque nos deja primero nos pone como un país atlético, que lo somos. Basta ver la fisonomía. Basta pasar por las principales avenidas o los shoppings de nuestra capital, donde se ve el exceso de buen físico que hay. Es demasiado. A veces demasiado, sí. Demasiado. Hay casos de... Hay gente, por ejemplo, obesa. Claro, hay gente de músculo caído, yo no digo obesa. No, pero hay gente que realmente es obesa, que se ve asediada por gente de otro sexo, porque son diferentes. Porque llama acá, la atención. Claro, acá lo que son los musculosos, son los fisiqueros, todos los patobicas. Las minas, las que le faltan, se ponen cosas de plástico, todo espectacular. Todo cubierto. La belleza al máximo nivel. Y entonces empiezan los feos a ganar. Claro, pues llama la atención. Claro, llama la atención. Y además para el inversionista hoy también, tan bombardeado por la anorexia, ver cuerpos esculturales como... Es un tema que los preocupa mucho. Los uruguayos creo que tiene que ser un destino recontra interesante. Claro, somos bien comidos. Claro, eso también. En fin, otra muy buena noticia, esta de promocionar Uruguay con la Celeste. Vamos a hacer una pausa musical, Warren, si le parece. ¿Me deja tocar otro tema? Diga. Porque ya que estamos con todo el tema del Uruguay en el mundo. Uh-huh. Ah, bueno, sí. Tenemos una muy grata noticia, que es la siguiente. Ahora lo voy a desarrollar con un razonamiento. Veo que hay personas que son noveleras y personas que son más clásicas. Uh-huh, sí. Personas que ven en la góndola del supermercado una papa frita de gusto a banana y dicen, pues, un gusto nuevo, vamos a probarlo. Y el otro dice, pues, ahí está porquería, el jab, yo compro las de siempre. Las clásicas. Es un orgullo. Para mí, por lo menos, que el Uruguay sea mayoritariamente una población de tipo clásico. Uh-huh. Y que apela a las cosas clásicas para vivir y no a la novelería. Es verdad. Para seguir hacia adelante. Y me quiero hacer una puntualización con lo que usted dice. Clásico, no conservador. No, clásico. Bien. Y lo que es, sobre todo, no es novelero. Cuenta Heródoto, en sus crónicas de historia más que antigua, que había unos pobladores de cuyo nombre no se tiene nombre. Hasta el nombre se borró en la zona del Medio Oriente, que fueron borrados de la faz de la tierra porque adoptaron para los carros de guerra ruedas hexagonales. Los enemigos destruyeron, violaron y mataron a sus mujeres y a sus hijos y quemaron todo. Nadie sabe el nombre, se recuerda nada más que eso. Que uno dijo, mirá qué rueda que tengo. Y marchó. Uruguay, sí, hay algo. Uruguay mantiene todavía la rueda redonda. Y se aferra para su la vidriera internacional a los valores tradicionales. Uruguay está en ciencia, tecnología, todo eso. Primero, más o menos. No importa. Lo que importa es el fútbol. Fútbol, ahí estamos. Y otro lugar donde vamos a estar es en la iglesia. ¿Hay algo más clásico que la iglesia? No, en estos países por lo menos no. América, todo en Occidente, resto, claro, en Occidente todos hemos pasado alguna vez por la iglesia, por alguna más de una vez. Claro. Más de una vez. Y el lo que es la imagen de los hombres de la iglesia en nuestro país es altísima. Sí, y cada vez que abren la boca, todo el mundo aplaude porque realmente son sabios, y no en vano tenemos la cruz papal y al papa haciendo caca ahí al lado en Boulevard Artigas y Avenida Italia. Es un detalle, ¿no? Por algo hacia acá y no en otro lado. Entonces, qué buena noticia que un especialista en lo que es la política interna del Vaticano menciona a Cotugno, Monseñor. Un gran amigo con el cual hemos recorrido varias mansiones de Carrasco para ver que él quería ver para comprar y eso, y bueno. Y hemos estado ahí. Está candidateado para cardenal. Upalala. Y después de cardenal, papa es un toque. Mire, en principio los cardenales tienen más poder que el papa porque son los que lo eligen. Pero también sale de ahí. Sale de ahí. O sea. Estamos hablando de la posibilidad de que tenemos, prácticamente... Ya lo tenemos, ya lo podemos adelantar. Antes que haya un candidato del Frente Amplio, podemos decir que ya hay un candidato para Papa Uruguayo. Hay que ver cuánto dura este payaso que está ahora, que poco, no sirve para nada. Poco. Este le veo corto aliento. Ya el humo blanco del Vaticano va a ser celeste. No lo van a ver. Únicamente que esté nublado. Exactamente. Pero hay que, va a haber que muy estar buena muy atentos. Es una noticia muy linda. Yo ya lo llamé a la casa. Estaba con los hijos, los nietos, todos festejando. Realmente... una linda noticia que quería volcarla al público porque vale. Además es una forma de cómo hacemos los uruguayos las cosas, ¿no? Sí. No salió a candidatearse, a tirar volantes, a pedir apoyo perfil, de firmas ni nada. Lo llamaron de allá. Exacto, vamos ahora sí a la música y ya volvemos. You're Nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano porto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Seguimos esperando, no tenemos el nombre todavía del candidato, la autorización, mejor dicho, para dar el nombre del candidato del Frente Amplio. Lamentablemente el acto era de muy poca gente y todos tuvimos la disciplina de no hacerlo público hasta que no tengamos la información o la confirmación, la autorización, mejor dicho, de nuestra primera dama. Lucía Topolansky. Flavio, me preocupa que el teletipo tiene un el LED rojo, sí, en vez de tenerlo en verde. ¿No será que no está funcionando bien? Está trancado el papel, capaz. Ahora después lo revisamos, por la duda. Debe estar, ya debe estar. De un momento a otro vamos a dar entonces el nombre. Nos salimos de la vaina para poder informarles a todos ustedes, para que, bueno, vayan evaluando. Y también estamos a tiempo de, si no causa, si no provoca todas las simpatías que es de esperar para ser presidente, cambiarlo. Claro, hoy pero, estamos pero a tiempo. Además, hoy es un momento a tiempo para empezar a chuparle las medias. También. No para cuando llegue el año antes de la elección, que se dice, ah, ya va a venir último momento acá. No, no. Yo estuve contigo desde el principio. Fiasco lo comentaba hace minutos en privado, nos decía: ya tengo todo el grupo armado en Facebook para que se hagan fan, me falta simplemente poner el nombre y la foto. Y bueno, y nosotros hasta no podemos realmente, también nos gustaría poder... No, hay un tema de seguida, o sea, yo prácticamente tengo un 90% de certeza de quién va a ser, pero no puedo volcarlo. Pero no es certeza, Warren, si lo vimos. ¿Qué certeza? Claro. No maneje la. Por le está cambiando la jugada a la gente. Eso el público no merece ese tratamiento. Por eso. Entonces, vamos a esperar. Amigos, hablando de gente desconforme, gente que no quiere al país, lamentablemente tenemos que decir que dentro de la órbita pública, uh-huh, esa gente que recibe el sueldo porque todos nosotros aportamos y lo hacemos con gusto porque sabemos de la calidad del servicio que ofrecen y del sitial que ocupa Uruguay hoy a nivel internacional. Sí, de desarrollo público. Exactamente. COFE, lamentablemente no hay Cristo que le venga bien, no se acomoda. No, y está copiando malos ejemplos que vienen, como nosotros ya dijimos, del mayor productor de porquería del mundo, que es la República Argentina. Ha lanzado la información que dentro de sus medidas de lucha, que en las que está el paro, nosotros... Hay un paro general, Flavio. Uh-huh. En dos días. De dos días, van a ser dos paros generales. Claro, uno doble. Claro. Y va a ser seguramente entre semana, para destrozarnos todo. Sí, para aprovechar, si es martes y miércoles, ya uno puede pedir el lunes y el jueves y el viernes, ya no vale la pena. Y ahí aprovecha la semana. Pero bueno, dentro de las medidas que esta gente está tratando de implementar, se encuentran algo que costó 8 años, fue, o 6 años, o 7 años, librarnos del problema de los asambleístas. 7 años. Fueron, ¿no? 6 o 7. Empezaron con Valle, fue todo. Con el periodo de Vázquez. Por lo menos 7 años. 7 años, exactamente. COFE ha entendido que puede ser resultar simpático para sus reivindicaciones bloquearnos a nosotros mismos. Bloquear, se está planteando el piquete de COFE en nuestro propio suelo oriental. Yo creo sinceramente, Flavio, y no quiero ser alarmista, que podemos ver escenas de ley tomada por el ciudadano, uh-huh, linchamientos, sí, se está provocando todo tipo de violencia, porque realmente una vez que nosotros, gracias a la gran gestión de nuestro presidente, salimos del tema del piquete, nos hacemos un piquete de ojos. Exactamente. A nosotros mismos. Exactamente. Yo pienso que el pueblo, cansado de todo el dinero que perdió durante, uh-huh, todos estos años. Los millones y millones de pesos. Sí, Las millonadas. Podríamos ser todos millonarios si no fuera por eso. Ve esto en su propia nariz, refregándoselo en la cara. Y van a tomar cartas en el asunto. Y yo creo que va a tener que haber mucha fuerza armada, no para disolver el piquete, porque eso sería quizás no civilizado, no democrático, pero sí para cuidarlos a los piqueteros para que no les pase nada. Exacto, como ya se hizo cuando vinieron a la Plaza Independencia, así muy sueltitos de cuerpos, que el único abanderado de la libertad y de la justicia fue nuestro amigo Esteban Valenti, sí, que los puso un parlante y le gritó toda la manifestación. Pero siempre con democracia, porque totalmente, ahí era hablar, uh-huh, que fue la palabra. Quizás Valenti esté pensando en tomar una medida semejante con esto. Yo creo que puede sí. Puede ser. Échenlos a todos, son unos inútiles, no sé. Dios me libre. Pero me preocupa porque hay determinadas etapas en lo que es todo el movimiento del Estado que son críticas y, uh-huh, que las lleva adelante una persona. Sí. Hay otras que no son tan críticas. Tengo miedo que lastimen a los de verdad, a los buenos. Esa, claro, en el atropello. Claro. No sé, creo que acá. Creo que acá se están. Se están jodiendo ellos, nos están jodiendo a todos, ¿no? Claro, tenemos que decir que además van a tener el día de descontado. Sí, también. Pero eso es papeleo. A veces ni vale la pena descontarle, mire, porque te pierde más tiempo en rehacerle el pago que pagarle el día y que el proceso vaya por dentro. Claro, ahí que el tipo se queda mal. Claro, yo porque cobre hiciste, esta plata. Vos hiciste paro, yo te pago igual. Que eso es un poco la filosofía que ha tenido adelante, que ha llevado adelante la Intendencia Municipal de Montevideo en algunas oportunidades. La universidad también. También es el hecho de querés aumento, te doy más. Y ahí lo desarticula. Claro. Al empleado. Al empleado municipal quedaron totalmente liquidados. Ah, sí. A raíz de esa medida que. Hannah Montana se ha subido arriba del toro mecánico que era Adeón, que todo el mundo le tenía miedo, y es un caniche ahora. Exactamente. Hablando de COFE y de paros, otro que este sí es mucho más grave que todos los anteriores, los que hemos mencionado, que es el paro de la Dirección Nacional de Meteorología. Ay, qué horrible. Amigos, hoy por hoy Uruguay está regalado. No sabemos si hace calor, no sabemos si hace frío. No, yo vine con todo. Yo no sé cómo salir a la calle. Hasta galocha me puse. Yo llevo ropa de equipo de lluvia, ropa de invierno y ropa de verano. Están de paro. Y además un paro que me parece que deberían mirar un poquito con mayor distancia, con más altura, su situación personal. Despegarse un poco de la situación personal y pensar más en todos los ciudadanos que estamos pendientes de la claro, temperatura que nos dice la Dirección de Meteorología para saber qué hacer. Porque una de las reivindicaciones que exigen es el pago del sueldo. ¡Por favor! Bueno, por favor. El empleo público, lo que muchos no entienden, es que es una misión. Totalmente. El compromiso. Por algo nuestro presidente, José Mujica, habló del compromiso que tienen como empleados públicos. Y con este tipo de cosas, con este interés desmesurado en esta onda, yo trabajo si vos me pagas, no sé hasta qué punto va el compromiso. Y sabe que también muy muy muy grave es que últimamente han desarrollado varios grupos internacionales que se dedican al weathercasting, que son accesibles vía internet y le van a dar los servicios que usted quiera, depende de lo que usted paga, etcétera. Eso, hoy por hoy, no pesaba en Uruguay, porque siempre está el pingüinesco, la cosa propia, la cosa nuestra de que la tormenta es de acá y el granizo de allá. Pero si esto sigue así, sí. Yo para mañana, que tengo un partido de bádminton, tengo que saber. Exactamente, uno no se puede. Así que yo hoy voy a ir a internet y voy a consultar qué tipo va a haber mañana en Punta del Este para ver si puedo jugar o no. Y eso mismo que hace usted lo puede hacer mucha gente. Y ahí después a llorar al cuartito cuando no sea necesario. Cuando no sea necesario. Por otra de las cosas que piden es no ser, y esto a mí me duele, no integrar más el Ministerio de Defensa. Qué feo. ¿Por qué? Qué ¿por feo. Qué? Sí, no les gusta, no les cae simpático. ¿Y si son la defensa contra el mal tiempo? Contra el mal tiempo, claro, pero no lo entienden así. No lo entienden así. No, ellos quieren estar. ¿Y qué quieren en cultura estar? Y yo qué sé, no sé ni me interesa, porque ya me parece. No, ¿sabes? Ya sé, quieren el Instituto Nacional de Meteorología. Sí, Ministerio de Meteorología. Pero el ministerio, uno solo para ellos. Exactamente, va. Vamos a ver, esperemos que esto se resuelva. Y si no, creo que esto sí. Y acá ha estado un poco lento el gobierno, esto sí tiene que ser declarado servicio esencial. Ah, absolutamente, no ah. Solo no solo, porque una cosa, estos están de paro, pero los que van a la tele. No, pero esos se basan en alguna, en unas cosas privadas. No en la dirección. Algunos son funcionarios. De funcionarios. Sí, sí. O sea que a la privada vamos y pagamos. Vamos a ver cómo está el tiempo, pero la pública, la de todos los uruguayos, mirá, la que uno levanta el teléfono y pregunta cómo está el tiempo, ahí no le pueden decir nada ahora. Regalados con estas dos iniciativas. Y tenemos todo el cultivo de invierno para levantar. ¿Y que, quién se que va no, a jugar? No sabe si poner las cosechadoras porque se van a quedar en el barro. Exactamente, ¿quién se va a jugar? Si mañana tengo la cuadrilla, mañana hacemos esquila, por ejemplo, que el otro sí. día estaba. Y si llueve, regalados como perejil de feria. Qué cosa horrible. Qué cosa horrible. La verdad que estos muchachos son malos orientales. Voy a ver, Warren, si le puedo sacar la lucecita roja. Bueno. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Saludamos también a Gabriel y a la bruja que están en la sala de chat. Gabriel. Y a Chimbo, que siempre. Siempre bueno, Chimbo, la saludamos. Robando internet en la casa de una amiga. Lamentable. Esperemos que la amiga esté escuchando y que se avive. La amiga de Chimbo. A ver, la amiga. Amiga de Chimbo, te está robando internet. Vamos a la música. Esperamos que ya tengamos la autorización para dar el nombre y volvemos. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura, per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura, puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare. Matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un permosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, è una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡El que sigue monóculo! Ya, ahora se fue la lucecita roja y seguimos. Capaz que los mandaron. Y si lo mandaron en el rato que estaba la luz roja, no, vamos a ver. Atención, Lucía. Sabemos que nos estás escuchando. Si mandaste la autorización para el nombre mientras teníamos el Telex mal, por favor. Intentá de nuevo, que no pudimos recibirlo, que por favor, digo, que la gente está esperando, que es un crimen. Claro. Además, hay mucha gente además que está esperando para salir y está esperando tener el nombre para poder comentarlo, justamente. Uno cuando va a encontrarse con amigos antes de salir a bailar, algo así, que contar, no sé qué, viste, candidata, no sé qué, y están esperando, son más de 10 personas. Exacto, que están ahí esperando. En las gateras, y sería bueno que pudiéramos cuanto antes terminar con este tema, para así ellos ya se tranquilizan y pueden hacer lo que tienen que hacer. Ya los liberamos, claro. Ya queda la gente. Saludamos también al doctor Petorra, que está en la sala de chat. Recordamos, amigos, que a través de www.monóculo.com ustedes tienen una pestaña de chat y ahí pueden también intercambiar con Fiasco, con La Bruja, con Chimbo, con Petorra, con Gabriel, con Prestes, y no sé si hay alguien más. Y está Carlos también, que está haciendo la mesa y cada tanto revisa la sala de chat. No hay nadie más. Nosotros no la estamos. Tienen que ser mayores de 18 años. Sí. Sí, no se les impide la entrada. La entrada. Bueno. Amigos, otra de las buenas noticias. Hoy es un día de buenas noticias. Tenemos algunas cosas. Hace muchos días que son de buenas noticias. Cada vez este es un país de buenas noticias. Es verdad. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con los resentidos de siempre. Claro, es lo que resalta además. Que, claro, porque un resentido es ensucia y enchastra a 4 o 5 optimistas. Claro. Promedio, más o menos. No, es. Está estudiado. Uh-huh. Que es como si fuera que usted recibe, compra un producto malo. Sí. Usted se lo comenta a 20 personas. En cambio, si usted recibe un producto bueno, usted se lo comenta a 3 o 4. Es lo que sufrimos. Lo vivimos nosotros. Claro. Con muchos de los productos que hemos lanzado. Son buenos. Lo que pasa es que alguno lo encuentra que parece que está en mal estado y bla, bla, bla, bocinar. Y al final, los proveedores dicen: no, mire, no me traigan más esto que no camina. No, pero lo peor pero son los bueno. que son buenos, pero nadie se entera. También, eso porque es nadie le comenta. Claro, por eso quedan ahí. El jabón que compré, el monóculo, que uh-huh. No, nadie dice nada. Agarran el jabón, se lo disfrutan en el baño y no dicen nada. Nadie se enteró. Por eso estamos permanentemente lanzando nuevos productos. Muchas veces porque alguno, por uno que se queja, porque a uno le llegó mal, sí. Ya el proveedor, el almacenero, todos almacenes minoristas. Claro, nosotros apostamos. Estamos fuera del circuito de las grandes superficies. No nos interesa. Ladrón. No nos interesa, porque no valoran el producto. Claro. ponen en góndolas en el piso. En fin, ¿cuántas veces tuvimos nosotros los alfajores en el piso? Que teníamos que ir a levantar hasta que dijimos, bueno, está. Así no, además, no va a andar. No está la atención de la persona, que siempre está de buen humor, que siempre está de buen grado, que desea, que quiere, y uno le dice... ¿Y por qué no lleva este? Claro, mire qué bueno este, que salió ahora, que son unos muchachos muy buenos. Es otra cosa. El almacén de barrio es un negocio además que va más. Totalmente, totalmente. En expansión, expansión permanente. Y quienes están en expansión permanente también, y nosotros estamos involucrados directamente, es la Rural del Prado, que empezó esta semana, y el stand todavía no pudimos terminarlo, pero creo que mañana... Si no llueve, el pase claro, ¿qué le íbamos a decir a la gente? Anda a trabajar en el stand, terminalos y después se larga un chaparrón y después le cobran el jornal. ¿Qué le cobran el jornal? Porque pero ahí además no hay una cosa que la Rural del Prado nos tenga acostumbrados. A que se va haciendo, o sea, empieza, se el día que empieza la Rural, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No. Y van entrando los animales, se van terminando los stands, todo. Y cuando está todo pronto, terminó. Es verdad. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a ir en contra de esa dinámica que ya está aceptada por la sociedad? La sociedad sabe que hay que ir a la Rural después de la mitad de la primera semana. Claro, antes no vale la pena. Después del primer fin de semana, claro. La mitad del segundo. Ahí es cuando uno encuentra realmente la Rural con todo el brillo que merece. Una de las ferias más importantes a nivel mundial. Sobre todo a nivel de Uruguay. Totalmente. Uruguay es lo más importante. Pero en el mundo. En el mundo se habla de la feria. Sí. Porque otras han apostado, como usted dice, a las grandes superficies. Sí. A estirar todo, hacerla intransitable. Uno entra y no la puede recorrer en el día. Entonces, ¿para qué? Días. ¿Para qué fue? Lo que pasa es que le cobran dos entradas. Por eso, pero solo los giles caen. Claro, por eso nadie va. Por eso la de Argentina. No va nadie, no saben ni si se hace en Palermo, ni en San Isidro, ni en dónde. No, van los directamente involucrados. Pero la Rural del Prado uruguaya. ¿Y quién va a pedir los folletos? ¿Y quién va a pedir los folletos? Está pensada a escala humana. Claro. Ahí va todo el mundo, es un paseo. Eso es la diferencia. Las otras son como específicas y especializadas. Un aburrimiento, un embole. Imposible. Sabe. La nuestra es divertida. Porque además tenemos. Están de todo tipo, con... Con folletería, con promotoras. Sí. Que están regaladas, hay que decirlo. Ya, cuando se pica de noche, se pica y... Más de una termina la jornada laboral. Hay muchos, cosos de heno, fardos. Uh-huh. Se acomodan unos farditos ahí, y dale que es tarde. Y después... Si abremos. Por favor. Ahora a mí yo tengo un poco mal las articulaciones, pero si habremos sabido cuando se ponen allá los espectáculos musicales. Que y de noche, también, ¿no? Claro, le iba a decir, hay espectáculos artísticos, claro. Que esos son los mejores. Son los mejores, porque además si uno no le gusta, se va para el galpón de bovinos, no sé qué, ahí... Se entretiene el rato mirando. En fin, nosotros vamos a tener, como ya es un clásico, nuestro puesto de manzana caramelada, siempre que... La legítima de Monóculo. La auténtica. Pues yo he visto por otro lado que hay otras que no son auténticas. Pero no digo que sean malas, pero no es la auténtica. Claro, además no... El tema es que también la Rural del Prado exige cifras astronómicas para la exclusividad. Uh-huh. Y como todo el mundo sabe que es una mina de oro la manzana caramelada, sí. También. Gente que no tiene nada que ver con la manzana caramelada. No están en meter. La cultura de la manzana caramelada. No, oportunistas. Son los negocios volontarios. Exactamente. Eso los va a agarrar toda la DGI. Y van a caer como moscas. En fin, o sea, tenemos... Y otra cosa, está el 100% de los stand vendidos, o sea que habla de la pujanza de este país, del crecimiento permanente. Todo este escenario que nosotros planteamos... Ojo, es mentira que la mitad los compró la propia asociación rural. No tiene nada que ver, ¿no? Eso es mentira, es algo que se está diciendo por ahí y es mentira. Sí. Estamos hablando prácticamente de un récord, o sea, esta feria va a ser... Más grande, mejor, más más de todo que la del año pasado. Exactamente. Bueno, eso que a nivel del mundo sería un indicador justamente de prosperidad, de de ubicarse en los mejores sitiales, sin embargo, para cierta gente no es así, porque, por ejemplo, un estudio del Foro Económico Mundial, ¿Quién es? Que mide infraestructura de ambiente de negocio, mercado laboral, mercado financiero, salud y educación, entre otros puntos, acaba de colocar a Uruguay en el puesto número 64 a nivel mundial. Así como se lo digo. Así que me dice que hay 63 países que son mejores que Uruguay. Aparentemente, o pusieron más plata, o algo así. Hay 63 países por delante de Uruguay. Hay algunas. A ver, déjeme que. Porque yo estoy seguro que usted me dice unos nombres y yo me voy a empezar a reír. Mire, espérate. No, a ver, dice. De acuerdo con él, acompañadas por preocupantes debilidades que deben de ser abordadas para explicar su. En primer lugar, el grupo incluye el tamaño del mercado, o sea que ahí estamos sobrados, ¿no? Y el dinamismo del sector empresarial, sobrado. Pero escúcheme, pero ¿quién hizo el cálculo? Y bueno, tiene algunos datos de otros países que están abajo de Uruguay, pero mire qué cerca que están de todas formas. Perú está en la posición 73. Tendría que estar, si Uruguay está en la 64, Perú tendría que estar en la 135. Por lo menos. Después, Argentina, 87. Yo le daría un 96, por lo menos. Y sí, Perú tuvo mucho crecimiento económico el año pasado. Claro, quizás toda mentirita, eso. Toda mentirita de papeles, son numeritos, no es gente ahí. Guatemala en el 77, El Salvador en el 82, Honduras en el 91. ¿Estamos igual que Guatemala? No. Estamos a 9. Claro, por eso. República Dominicana 101, Ecuador 105, Bolivia 108, Nicaragua 112, Paraguay 120 y Venezuela en el 122. Esto es a nivel... ¿Venezuela? Regional. ¿Venezuela uno de los mejores países del mundo con nuestro amigo Chávez? Exactamente. O sea que acá es cuando interviene y uno se da cuenta, cuando empieza a revisar la información, que está la derecha internacional. ¿Qué es la derecha internacional? Manejando los datos. Estos son los Tea Party. Los Tea Party de... Chicago Boys. Chicago Boys. Por Dios, eso es todo mentira. Eso es todo para que la gente invierta en los países que ellos quieren. Los que vieran, le caen más simpáticos. Claro. No los que tienen las cosas claras. No los que digo, en Uruguay, usted invierte hoy. En Uruguay, no voy a decir la verdad. Usted, ¿por qué no se usan más lápices en Uruguay? Pues los niños los dejaban enterrados en el patio de la escuela y salía un árbol. Exactamente. Entonces, esta es una tierra que es milenaria y que tiene todo, todo para ganar. Este es el lugar donde usted invierte hoy y mañana tiene un 100% de ganancia. Sí. Eso lo sabemos nosotros, pero ¿qué pasa? Pasa lo mismo que con los productos monóculos. Como estamos todos contentos, no le contamos a nadie. Claro. Y estos payasos se basan en eso. Para ir, si no, hay que ir a las Islas Pitufo, no sé qué... Y después pasan las cosas que pasan, y ya sabemos lo que pasa. Y creo que también acá puede tomarse, no lo dice el informe, cierta costumbre que ha adquirido nuestro presidente, Pepe Mujica, hablando de que somos un país pequeño, que nosotros somos humildes. Nosotros no somos humildes y no tenemos por qué serlo, Pepe. Ya lo demostramos, en el Mundial. Lo demostramos que ahora vamos a tener un Papa uruguayo. Estamos a más, vamos para adelante. Exacto, que se acabó no está lo más del pequeño el país. Paisito, eso se acabó. Desde que ganó el Frente Amplio las elecciones, este país va para adelante. Totalmente, constantemente. Constantemente crecimiento permanente. Creciendo. Y se acabó eso de ir de punto. Hay que ir de banca. Totalmente. Hay que cambiar la cabeza. Claro. Está bueno eso de cambiar la cabeza. Está bueno. Vamos a escuchar un poco de música, amigos. Se largó. Mire, se largó la lluvia. ¿Vio? Se largó la lluvia. ¿Alguien avisó? Nadie, no sabíamos nada. No sabemos nada. Regalados, seguimos regalados. Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que sigue monóculo! Increíble, ahora con esta lluvia, yo vi el papel, veo papel, mire esta, mire. Se mojó todo. Oh. Mire esta. ¿Ve el nombre? Y no, y tendría que hacer adivino para poder. Lucía, llegó. ¿Pero el papel está seco ahora? Llegó, ahora cambió el rollo, por eso. Llegó, pero se mojó todo el nombre justo ahí, porque claro, no nos dio tiempo a cerrar todas las. Claro, un día como el de hoy. Claro, todas las ventanas abiertas. Exactamente, uno quiere tener aire fresco, aire puro. Llegó el comunicado, porque se lee, confirma y nada, y después seguir. Y no, sí. No se sabe, no podemos. Así no podemos dar el nombre, porque de repente no confirmado, no lo digan. Podía llegar claro, a decir. No tenemos el mensaje. No tenemos la autorización. No podemos comentar nada. Es como si empezábamos de nuevo. Y ahora, Lucía, con esta lluvia debe andar corriendo, moviendo las acelgas, corriendo los pollos como loca. No sé si estará escuchando. Yo creo que hoy va a ser muy difícil que podamos tener esta confirmación. Todavía tenemos unos minutos por adelante, quedan 15 minutos, pero claro. El Pepe debe estar con las botas puestas y el barro hasta las rodillas. Sí. No sé si van a tener presente esto. Pero bueno, hablando de prioridades y hablando de estrategias de gobierno y hablando de la pareja presidencial, nosotros hemos sido celosos en el seguimiento de las prioridades semana a semana y los cambios de ellas. Y porque es una semana, una prioridad a la concreción y a otra cosa. Pero muchas veces ni siquiera se necesita la concreción. A veces es basta un discurso. Es un discurso y ya se pasa a otra prioridad. No se deja ningún lugar sin atender. Y hace unos días, hace una semana, se planteó como una de las prioridades la de delegados departamentales. Sí, una cosa que 19, así, el número. 19 delegados departamentales que iban a ser justamente el articulador, la persona encargada de recoger las iniciativas de cada uno de los departamentos y todo eso a acercárselo al Poder Ejecutivo para que la gestión de gobierno sea la que los uruguayos nos merecemos. Una idea que no había salido nunca hasta este momento, que nosotros nos resignábamos como uruguayos a tener simplemente un intendente, como que fuera el intendente todopoderoso. Y unos alcaldes. Y ahora habíamos puesto los alcaldes. Eso fue idea de Vázquez. ¿Fue de Vázquez, poner los alcaldes. Y Mujica se encontró con toda esa gente que está trabajando, que están haciendo una excelente gestión. Los alcaldes de Montevideo y los departamentales de todo el Uruguay están que no pueden más de sobre trabajo. Sobre todo, además que no tienen presupuesto hasta que se apruebe este. Claro, no tienen presupuesto. Tampoco muchos no tienen claro cuál es la idea. Lo que tienen que hacer. Claro, entonces eso provoca que hagan muchas más cosas. Claro. De repente después cuando a uno le diga, bueno, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Ay, ya lo hice. Ya está hecho, ya le entrega el papelito. Yo los vi el otro día, anda con una carpeta llena de papeles. Después todo eso va a querer tirar una cantidad claro, de hojas. Además, hay una cosa, en su relacionamiento con la intendencia, se logra que toda esa gente que va caminando por los pasillos sin hacer nada vaya con una carpeta con papeles. Mucho más. Y los vaya entregando en distintos lugares. Exactamente. Bueno. Pero ¿sabe qué? Hay una cosa muy fea. Y es que otra vez la oposición, fea la oposición, no Bordaberry, que es un gentleman. Bordaberry está buena como oposición. Sí, está buena, es una oposición que está buena. Pero el resto de la oposición comparaba a estos delegados como comisarios, como los comisarios políticos de la antigua Unión Soviética, y decían que iban a hacer campaña todo, durante todo el coso, para sacarle la Troya al intendente, que en este caso fuera Colorado Blanco, pero como las obras iban a ser dirigidas o vehiculizadas por la presencia del candidato del representante de presidencia, iba a tener mucha más lo iba a opacar nada más lejos no. de lo que es la intención de Mujica, como decimos hoy, es aceitar una gestión de país. Porque queremos una descentralización en serio, sí. No como otros ensayos que se han hecho como globo de ensayo y bueno, algunos han andado, otros no. No, empezamos con los alcaldes, seguimos con esto y nos descentralizamos todo. Totalmente. Liberamos. Claro, sacamos carga. Sacamos el corsé. Exacto. Le sacamos el corsé a Montevideo y expande todo para el medio del campo y todas las ciudades del interior, que son maravillosas. Porque hay, mire que yo he recorrido el Uruguay y hay lindas ciudades en el interior. Aunque uno no crea. Aunque usted no lo crea. Aunque uno hay no lugares crea. Lindos. Sin contar Punta Grete, todo eso, que eso es para el turismo, ¿no? Uh-huh. Pero hay en departamentos que usted no se puede imaginar. Sí. Porque yo que sé, Salto. Y dice, pucha, pero es una linda ciudad. Y tiene hay costa, gente, y tiene gente. Una rambla, hay gente. Hay comercio, hay bares, hay gente. Hay... No. Hay que salir a... Hay que recorrer un poco más. Hay que recorrer el Uruguay para darse cuenta de toda la belleza que uno se pierde quedándose siempre en Montevideo. Los fines de semana largos. Ah. Usted se tira a cualquier lugar, llega a cualquier lugar del Uruguay en el auto y para cualquiera de los maravillosos hoteles que tiene ahí y se queda... Y regio. Regio. Pasa regio. A cuerpo y pasa de rey. Con gente simple, sencilla. Sana. Nosotros que estamos sana, nosotros que estamos en la capital... Tenemos un poco medio la cabeza embarullada y pensamos pues, que todos son una lacra y todo. Y no, porque queremos más y rápido y ahora. En cambio, esta gente no, esta gente sencilla, llana. Si quiere una Coca-Cola, bueno, ya le trae y a la media hora recibe la Coca-Cola. Que se entienda bien eso no quiere decir que sean aburridos. No, nada más no, alejado no, porque de la diversión. Cuando es importante, alejado de la diversión, pero cerca de lo profundo. Claro. Porque cuando uno empieza a discurrir con una de estas personas, entra en una conversación. Otro, que otra no es clase. Una de las que está en el boliche ahí. No, es otra cosa. Yo le recomiendo a toda la audiencia que se tome un tiempito. Ahora, cuando llegue algún día, la primavera, que se tomen un tiempito, se vayan para algún lugar. No sé, que lo eligen ellos. Yo no lo voy a decir. Cualquier lado es lindo. Hay excursiones para los de la tercera edad, del BPS, que son baratísimas, sí. Del turismo muy social, en cuenta y que van a lugares divinos. Así que un poquito mirar al interior. Ahora, con esta excusa. Conocer a los alcaldes del interior. Conocer a los alcaldes. ¿Ustedes conocen a su propio alcalde? Muchas veces no. No, muchas bueno, veces no. Empecemos por conocer a los del interior. Pero bueno. ¿Pero qué pasó? Teníamos 19 y ahora que ahora parece que no. El guapo Larrañaga se había acercado a Mujica en un momento y... ¿No fue que el guapo estaba comiendo en un restaurante y Mujica lo abordó? Hace un tiempo, no. Se había acercado y le había dicho a Mujica que, Pepe, te compras un problema con esto. Te traes un problema porque no va a andar... aparentemente, según las declaraciones del guapo, una vez que terminó la reunión, quedó como muy contento con la respuesta que le había dado Pepe y como que iba a tomar en cuenta su recomendación. Luego de un tiempo... Qué buena comunicación que tienen ellos dos, ¿no? No. Dos de los mejores políticos que tiene el Uruguay. Exactamente. Los dos mejores políticos. Y actualmente en el panorama, sí. Y qué feo que queda la calle en todo esto, ¿no? Porque queda medio ladeado. La calle pasa, ya fue. ¿Sí? La calle ya fue. Bueno, tiene el hijo, ¿no? Que lo representa. Transcurrido eso, una semana o dos, de esa posición aparentemente favorable de Mujica, de no tomar en cuenta de los alcaldes, vuelve a insistir con el tema de los alcaldes y confirma que es de los 18. los representantes, perdón, los representantes departamentales, y confirma que serán 18. Uh-huh. Baja ya uno. Ya sacamos el de Montevideo. Sacan el de Montevideo porque está de última, está cerca. Realmente está. Y es un país, un departamento chico, ¿no? Salir de la torre y de 3 minutos está en cualquier lado. Eso provoca la furia del Partido Nacional, que dice, bueno, pensamos que había tomado en cuenta nuestras recomendaciones. Y ahí el PP, cuando se enojaron, ahí el PP les cambió la pisada y otra vez ganó. Porque así ganan los CRA. Es un negociante que parece que pierde, pero en realidad gana. Exactamente. Y ahora una de las prioridades de esta semana son los 5 o 6 representantes que van a estar cubriendo regiones. Recordamos la siempre querida Norione, donde durante el periodo de facto gobernaron los militares, estuvimos, yo en lo particular, desarrollando tareas como administrativo en distintas oficinas allí, y fue gracias a eso que el norte se desarrolló de una forma impresionante. Lo que soy. Claro. Lo que soy, eso se cosechó en el proceso cívico-militar, en el proceso de reconstrucción nacional. O sea, que ahora son 5 o 6. Vamos a dejar que todavía esto se decante, que de repente son 2 o 3, y después de repente es uno. Uno, porque uno del Río Negro para abajo, uno. El que está, ¿cómo está? No se necesita, el que se necesita uno de Norione, del Río Negro para arriba. Estamos en sintonía con ideas privilegiadas. Claro, el proceso cívico militar. Claro, ideas que acompasan los tiempos también. Claro. En Pepe yo veo una persona capaz de amoldar sus brillantes ideas a ideas de repente no tan brillantes. Porque toma recomendaciones de otros y porque no es personalista. No. Para nada. Él lo que quiere es lograr una síntesis que quedemos todos contentos. Exactamente. Y lo está logrando. Y lo está logrando. Cada día hay más gente contenta. No nos va a dar el tiempo. Yo tengo ganas de ir de nuevo al Telex por si llegó. Pero otra de las medidas que se anunciaron esta semana, y está en relación directa con el presupuesto, es el presupuesto nacional para defensa. Sí, un ministerio que está sufriendo muchísimo una carencia económica, ¿no? Claro, y que sufre además, más que la carencia económica, que es real y uno la puede constatar, es la desmotivación moral de sus fuerzas, ¿no? Están como muy... Si hoy nos atacaran, yo tendría dudas. Es que no ganemos, sí, es verdad. Hoy. Porque la verdad que lo veo a la soldadesca, la veo como... La soldaduría está... Sí, está mal. Está... No están bien, necesitan otros estímulos. No digo solo dinero, puede haber otros. Va a haber uno. ¿Cuál? Ya lo estuvo pensando. Uh-huh. Como es el reclamo general de la gente, el tema de la seguridad... Ajá. El PP, que no descansa y que no cesa, propuso que 1.200 a 1.500 efectivos del ejército pasen a desempeñar funciones en la policía para ayudar a combatir la inseguridad de la que somos víctimas. No me digas que entonces yo puedo tener mi policía propio que me acompañe permanentemente. Puede tener su policía propio, quizás, y hasta puede tener su militar propio, que es algo que era... Yo que prefiero el militar, porque el militar es más... Usted le da una orden y lo obedece. Claro, está programado de otra forma. El policía medio que como que no. Ah, le cuesta. Arrastra las patas. Y esto, este traslado de 1.500 efectivos del Ministerio de Defensa o bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Perdón, ¿puede ser una soldada? También, como yo, porque yo he visto algunas soldadas que. Y policías también, ¿eh? Sí. Ahora sí. Ahora se ven cosas más interesantes. Sí. No, pero lo que le digo. No se altera el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa. O sea, cuantos más pasen para el Ministerio del Interior, más recursos va a tener el Ministerio de Defensa. Es una genialidad, una genialidad administrativa. Exactamente. Bobby Fischer de la política. Sí. En fin, hay que estar despierto, hay que seguirle el paso a este hombre también, ¿eh? No es para cualquiera. Bueno, ¿eh? Por eso la propia primera dama es que es tan ágil y movediza en todo lo que hace, porque realmente está acostumbrada a seguirlo, no solo en la parte mental, sino en la parte física, porque Pepe se sube al tractor, se baja el tractor, agarra la perra, lleva para acá, va para allá, y no para nunca. Y el otro día, justamente, todo esto de los delegados, que no lo comentamos, de los delegados departamentales, provocó que el propio Pepe Mujica, como nos está acostumbrando, fuera a visitar a la Larrañaga, y a partir de eso salieron los... ¿Quién pagó la comida? No, porque la Larrañaga estaba comiendo ya. Sí, y después... Pero vio que ahora... Era un restaurante. Es un restaurante, sí. Está comiendo la Larrañaga. Uh-huh. Llega Mujica, pero un choto, no sé qué. Bueno, cuando se van, ¿quién paga? Ah, no sé, eso queda así. Lo que yo digo es que este tipo de actitudes de Mujica, yo albergo esperanzas que un día nos toque el timbre acá. Ah, no lo extrañaría. Monóculo. Porque ya fue a ver a Gonzalo Fernández. Sí. Así. Le dio todo el apoyo, una medida, pero que fue brillante. Realmente brillante. Brillante. Pero midiéndola así, perfecta. El momento que tenía que ir a apoyar a Gonzalo Fernández era ese. Ahí fue y le apoyó. Ahora fue a ver al guapo. No descarto que llegue a visitar los estudios Monóculo. Algún presidiario, el Goyo, por ejemplo, lo puede ir a apoyar. También. Para que pase. ¿Cómo poco está mejor esa gente? ¿Cómo no nadie se acuerda de ellos? Nadie habla de Domingo Arena. No. Nadie habla. Solo nosotros vamos todos los domingos. Qué horrible. Con la canasta de llevamos el pan con la lima adentro. Todo. No lo usan. Dice, no. Es más, estamos regio acá. Hubo uno que se rompió los dientes. ¿De apurado? Sí. Por apurado. Y una buena noticia para cerrar, lamentablemente cuando llegó se nos mojó, no podemos adelantar el nombre. El viernes que viene. No, porque además digo, yo creo que voy el martes, voy a la chacra. Ajá. ¿Usted? ¿Quedó en...? No, yo la semana que viene la tengo media complicada, no sé, pero por ahí puedo pasar el lunes. Bueno, está, si va el lunes, y yo el martes ya quedó agendado. Lo que sí puedo arreglar es pasar por el Palacio. El Palacio puede cualquier día. Y de repente podemos. Yo voy a la chacra, después aprovecho y me voy para el Palacio con el Pepe. Claro. Después vuelvo junto, capaz que nos vemos ahí. Y se repente queda a dormir. Sí, depende, porque a veces le he dado una mano también con la quinta, ¿no? Según el día, según cómo agarre y según cómo tenga la gente. Con esto de meteorología está bravo para hacer. Que no se sabe. Otra cosa que preocupa y que no lo hemos mencionado, y hoy tocamos el tema de los piqueteros. Atención, Uruguay, acá justamente yo creo que está influyendo que estamos con las defensas, uh-huh, valga la expresión, bajas. Porque los piqueteros espiarán Botnia con potente cámara. La instalación de la cámara se hará mediante subsidio del gobierno de la provincia de Entre Ríos, dijo el jefe comunal de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, pero Bahillo, no, de ser. En declaración a la radio local Radio Máxima. La cámara de alta resolución quedará instalada en 30 días y permitirá tomar registros y controlar el funcionamiento de la fábrica ubicada en Fray Bentos. Para ponerlo en funcionamiento se está construyendo una torre. Nos van a espiar, digamos, nos están avisando. Y pesca de 29.000 hectáreas. Según la prensa, esto costará 7.500 dólares, 30.000 pesos argentinos, para establecer la estructura. Yo creo que este tipo de señales son las que nosotros tenemos que reaccionar rápidamente. No podemos permitir que quienes nos bloquearon y nos están bloqueando, porque ahora están manteniendo cortes los días domingos, como lo anunciamos aquí en Monóculo, uh-huh, ahora nos van a empezar a mirar. Ya lo tengo resuelto, Flavio. Ya me puse... Yo no sé lo que quería decir no porque había dicho nada, no sabía que iba a saltar la noticia acá. El telón de Monóculo. Claro, yo creo por eso. Hay que poner manos a la obra. Exactamente. Quizás sea eso, quizás un espejo gigante también. Lo que nosotros tenemos que tener claro como país es que tenemos una inversión extranjera en Fray Bentos. Uh-huh. La hemos defendido cuando fue necesario con nuestras fuerzas armadas. Ahí sí, con la moral en uh-huh. alto. Y ahí sí eran los navales que defendían y nadie cuestionaba nada. Creo que ahora tenemos que hacer... De repente, ¿sabe qué? Se me ocurre, le digo, sí. le comento, porque no, yo no sé hasta dónde avanzó usted. Ese bufandazo que se está haciendo, ¿no podremos después unir las bufandas todas y generar, sí, una cobertura que, para que yo, no se vea yo hasta nada? Ahora lo que tengo adelantado es que hablé con la modista de la esquina uh-huh. y que le pareció que bien, y le pedí que me pasara un presupuesto por los materiales y lo que saldría. Yo como la bufanda la tenemos hecha. Claro. Lo que pasa es que no sé si nos van a regalar la bufanda, hay que pagarla. Bueno, pero si uno dice... no, que pagar. Uno dice, es para proteger la integridad, la seguridad nacional. Eso, ahí se puede expropiar la bufanda. Ahí no hay que andar... ¿Está en la Constitución? Está en la Constitución. No hay que andar con... El artículo 74. No hay que andar con tanta vuelta, se expropia la bufanda, se le ponen dos palitos, uno de cada lado, y se la tira de lado a lado... Y ya está, y ya ¿sabes qué? Poner cámara, ¿sabes dónde? Claro. Qué piquetero, le digo la verdad, esto. La verdad que habría que haberlo bombardeado. Lo que es lamentable es cómo su propio gobierno, porque ahí habló sí, el gobierno, el, está. El gobierno, ese que apaña todas estas inmundicias. Claro, por un lado les financia la cámara y por otro lado les manda a juicio. Esa sí. es la esquizofrenia de así, el gobierno argentino. Así de Argentina. Los argentinos, son así. Después exacto. nos quejamos de Tinelli. ¿Qué quiere que miren? No pueden mirar otra cosa, no entienden otra cosa. Por favor. Bueno, amigos, nos retiramos. Estuvo Carlos de Facio en los controles. Lamentamos mucho porque esperábamos hasta último momento y cuando llegó se largó la lluvia. Poder confirmarles el nombre del candidato para el 2014 será la semana que viene. Quizás la prensa grande, que tiene posibilidades todos los días claro. de decir las cosas, nos gane de mano. Pero nosotros hicimos el intento que es lo que... Y respetamos, sí. y respetamos la autoridad. Estuvo Carlos de Facio en los controles, Peggy Sánchez abandonó la sala de teletipos, víctima de una crisis nerviosa, uh-huh. porque el Telex no llegaba. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. De esta forma... Hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.